Hey, vamos a abusar, agarrarte por el pelo. Vámonos down, todo el mundo al suelo. No se preocupe que lo que pasa aquí, aquí se queda, tírese al que sea. Llama al bartender y yo te pago lo que sea. Salva la habitación, baja pa' casa, que crea y tú veas. Que penena, o te llamo la perrera. No quiero decirte ni compararte con una rampetera. Simplemente si no se deja llevar, él va pa' afuera. Se enamore y vamos a darle slow. Hoy tú no ves que me emparenta con tu flow. Sencilla, mente feca cuando se maquilla. Ronca de santa, es senda putilla. Abusadora, pecadora, baila bien. Nunca se enamora, venga al 100. No se equivoca cuando le da puerta baja. Cuando en la pista se la rajo, se la rajo. Silencio, mucho, mucho humo de incienso. Bella que hubo intenso, que me deja menso. Silencio, mucho, mucho humo de incienso. Ya que un intenso que me deja menso. Bebe, bebe, ven, que este es un abuso. A esa malvada no le da y me acusó. Así está bien, tú eres la de Antiel. So, quiero que le dé, quiero que le dé, quiere limón y miel. Un bichoteo más cabrón que lo capo. Sáltame del medio que tu flow es barato. Pila de flow de capo, aquí no hay sapo. Las tuyas son funditas, de los míos son sacos. Qué maldito flow, qué maldito swag. Estos cabrones están chequeando pa' después copiar. Negro de tela, catao, que hasta el espejo me cela. Respeto de la vieja, trivillando nueva escuela. Arrebatao, yo quiero que baile, que te he notado. Yo quiero que brinque y salte. Yo sé que va pa' allá y no se quita. Después ella se hace la santita. Dicen que cuando sueno es un abuso. La chori lo probó, le gustó y me acusó. Me acuso de abuso. Salvaje, dale y haga que yo baje. Es que está arrebatado, yo quiero que baile.